como lo traigo largo, como ir en bicicleta, quiero vivir en paz, no más de guerra, guerra, como lo traigo largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. 8 de la noche, comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Acordate que los martes a la noche, de 8 a 10, sale La Mestiza, después sale de vuelta los jueves, de 10 a 12 el mediodía, y los sábados, si querés escucharla por Sierra, 107.9 sale de 8 a 10 de la noche. Hay varias personas que me preguntaron dónde están los programas colgados. Yo los subo a Facebook, a mi Facebook personal, Fabián González Canosa, pero también están en archive.org. Es una página de contenidos que hay millones de podcasts y de todo tipo de programas y material, no solo programas de radio, hay de todo. Y bueno, la gente sube lo que hace a la nube y quedan ahí guardados. Así que si te metes en archive.org, pones La Mestiza Radio Música Étnica o Fabián González Canosa, encontrás todos los programas. Este es el programa número 60 de la era de Acuario, de esta nueva era. Estamos con Ale Garrido en los controles, toqueteando ahí los controles. Estamos escuchando Muchachito Bombo Infierno, que es nuestra cortina. Y tenemos un montón de gente por el mundo que nos manda material. Nos habían mandado poemas de Citlali Sánchez, la poeta mexicana. Y ahora parece que Jane, otra poeta mexicana, también nos va a empezar a mandar material. Ya quedamos conectados para que eso ocurra de aquí a poco. Y uno de nuestros particulares cronistas en la Argentina es Yuyo, el Yuyo Bríguez, ex compañero del secundario mío, y que vive allá en el Foyel, ahí camino al Bolsón, y hace un montón que está militando la cuestión del lago escondido, y nos manda este material que te voy a leer ahora. Es un post de Juan Grabois, esto lo compartió una legisladora, Gabriela, se me fue el apellido, para ahora lo busco. Juan Grabois: hace casi 30 años el magnate Lewis usurpa el lago escondido. Su adquisición fue con mecanismos ilegales que dañan al Estado argentino. Por esto el Ministerio del Interior inició una acción de lesividad que comienza el camino de la recuperación del lago junto al territorio circundante para el patrimonio nacional. La demanda por lesividad, hay un enlace para ir a ver, yo lo tengo abierto acá en la pantalla. Tiene un motivo sencillo: Lewis atenta contra las leyes elementales de seguridad nacional que subsisten pese a la nefasta balcanización de los recursos naturales derivada del Pacto de Olivos y otras claudicaciones de políticos con vocación de colonia. Esto, todo eso lo dice Grabois, ¿no? Se trata de estándares mínimos de protección de las zonas de seguridad de frontera que implican el cumplimiento de ciertos mecanismos para la compra-venta de bienes allí ubicados. El avasallamiento de Lewis abarca desde la seguridad nacional hasta el simple disfrute de un espejo de agua maravilloso como el lago escondido, un lugar bellísimo, desde el tráfico de influencias hasta la destrucción de la segunda reserva de cipreses más importante del planeta para abastecer de energía el paraíso inmobiliario ilegal en Pampa de Luden. Sin embargo, así como hubo entregadores, desde un principio hubo amparistas, pobladores, vecinos, activistas, que recorrieron un camino de lucha desigual, litigando en distintos tiempos políticos ante un poder judicial que determina sus posiciones por cómo sopla el viento y no por lo que dice el derecho, ¿no? Ahí los coimean, los adornan, imagínate lo que debe ser eso, debe haber millones para los que quieran boicotear y frenar la lucha de los vecinos que son autoconvocados. Y bueno, luchan por recuperar el acceso en realidad al lago escondido. Pero bueno, todo esto parece que dio sus frutos porque Guado de Pedro, que está de ministro del Interior de la Nación, dice: además de reconocer el compromiso de los vecinos, organizaciones, el laburo de Gaby, quiero recalcar particularmente el coraje del ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, que logró que por primera vez el Estado Nacional se presentara como demandante contra Joseph Lewis en su carácter de lesionado por la usurpación del lago escondido. Junto a los pobladores de la zona del Foyel, el Bolsón, Mallín Ahogado y toda la comarca andina, los activistas ambientales, los movimientos populares, los agricultores criollos y originarios y todos los habitantes del suelo argentino que nos sentimos insultados ante la ofensa que este conflicto significa para la soberanía nacional, reiteramos: las Malvinas son argentinas, el lago escondido también. Esto es sacado de lo de Grabois. Y bueno, y tengo acá abierta la resolución que salió ahora, es del miércoles 27 de septiembre, es bastante nuevita, que dice, bueno, no te voy a leer todo, pero vamos a la parte final, que es donde siempre dicen resuelve o dicta o... Acá, el secretario del Interior resuelve. Decláranse lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en el marco de los expedientes, a la actual sociedad Hidden Lake. Instruyase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que inicie acciones legales, judiciales, contra la lesividad, contra Hidden Lake Sociedad Anónima. O sea, van por el lado escondido. Ojalá que sea una realidad y que no sea como la mayoría de las cosas que hacen los políticos cuando quieren congraciarse en época de elecciones, como fue lo de Vicentín y tantas cosas que al final tuvieron que recular. Saludamos desde acá a Yuyo Bríguez, que nos está escuchando allá en el Mallín, en el Foyel, mejor dicho, en el Foyel, en el sur, cerca del Bolsón, y le agradecemos por toda la colaboración prestada a La Mestiza y a la FM Las Chacras, la radio del Valle detrás la Sierra, la radio comunitaria. En una semana totalmente convulsionada, sabes que hubo un desastre en Israel y Gaza. En el Página salió un análisis bastante interesante, ahora en un rato te lo cuento. Nos vamos a meter con la música del programa. El viaje musical de esta semana empieza con Marcelo Falcão y su banda, que son los O'Rapa. Marcelo Falcão Custódio nació en Río, es un músico y compositor brasileño. Que fue líder de la banda O'Rapa. Nació en un lugar que se llama Ingenio Novo. Ingenio Novo es un barrio de clase media baja que está localizado en la zona norte de Río, ¿no? Es un suburbio pionero en la historia de Río. Es la puerta de entrada de la región suburbana. Los vecinos de los barrios Meyer, Villa Isabel, Sampaio, Jacaré, Grajaú, toda esa zona de gente trabajadora, de favelas y de barrios muy, muy pobres. Falcão creció en ese barrio y, bueno, empezó a estudiar, hizo música, empezó a estudiar, salió técnico en computación, había tenido un par de laburitos, cuando un día ve un aviso en el diario, viste, lee el aviso este, en el que una banda de músicos súper conocidos, porque son músicos regrosos, por ejemplo, Meireles es un tipo muy reconocido, era productor de Ciudad de Negra, tenía un programa en Radio Fluminense que Falcão lo escuchaba, ¿no? Escuchaba siempre el programa, pasaban mucha música brasilera de reggae, y bueno, ahí se entera de que viene Papa Winnie, un cantante jamaiquino a Brasil, y que le armaron una banda para ir a tocar con él, y son Meireles, pero también son Marcelo Lobato, Alexander Yandão Meneses y Marcelo Yuca. Van con Papa Winnie y hacen la gira, recorren Brasil, hacen toda una serie de turnés, y en un momento, bueno, se va Papa Winnie de Brasil y quedan tan copados con lo que estaban haciendo que deciden buscar un cantante. Y es ahí que publican en el diario y bueno, el Falcão parece que leyó el diario y se va a hacer la audición, una audición súper extensa. Habían probado un montón de músicos, habían testeado una lista de candidatos enorme, parece que Falcão era el último y cantó una canción, Selvagem, de la banda Paralamas de Suceso, y de ahí quedó con la banda. La banda de Belford Rojo, de Vallada Fluminense, una super banda de Brasil, que la verdad que tengo ganas de alguna vez poder verla en vivo. Vamos a escuchar tres temas de O'Rapa para comenzar La Mestiza de esta semana. Se llama Monstruo Invisible, el primero, después Secuencia Terminal y Cruz de Tejido. Con ustedes, Marcelo Falcão, O'Rapa. We'll be right back.

coisa boa. Rede à toa. Hora de cuidar como todo dia, porque o mundo não acabou e nem deveria. Porque dá um final ao lixo da cidade terminal. Fumaça só uma brisa, Deus do céu, passou, passou. Eu queria me acabar quando o desespero virar lugar comum. Eu queria me avenida de encontro, estrutura e dia se completo, muitas almas perdidas. Música chama atenção da nação, jogando a sociedade no plantão que conta a triste verdade. Se chocou grande pássaro tias, as custas da imprecisão, não tendo estrutura pra bater as asas, não tios do chão. Você sabe quem é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Responsável pela dor de tanta gente. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você sabe quem é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Depois você sabe como é. Este relato es de Kay Chopin, una autora estadounidense no muy conocida, que murió joven a principios del siglo XX. Este es su cuento más famoso. Y fíjense que toda la historia ocurre exactamente en una hora. Son las 9 de la mañana en punto de un domingo cualquiera en la casa de Luisa, una mujer de aspecto un poco frágil. En la mesa luminosa del comedor, Luisa está desayunando con Josefina, su hermana más chica, que está de visita desde hace unos días. Desayunan las dos solas porque el marido de Luisa está en el sur, en un viaje de negocios, y ella invitó a su hermana a pasar unos días en la ciudad. Josefina aceptó enseguida, no solamente porque le venían bien unas vacaciones, sino porque su hermana tiene problemas cardíacos y además últimamente está un poco deprimida. Por eso, desde que llegó, Josefina intenta levantarle el ánimo a Luisa y de a poco lo va consiguiendo. En un momento del desayuno, incluso, se empiezan a reír las dos como cuando eran chicas, mientras planean lo que van a hacer el resto del día. Ahora son las 9:15. Luisa se levanta para pegarse una ducha y Josefina se queda sola en el comedor, lavando las tazas y oyendo la radio. De repente suena el teléfono. Sin atenderlo, Josefina va con el teléfono hasta el baño, pero Luisa ya está abajo de la ducha y le grita: «Debe ser Guillermo desde el hotel, atendé vos». Guillermo es el marido de Luisa. Y entonces Josefina atiende. Del otro lado del tubo, un hombre se presenta como el oficial Luque y pregunta por Luisa. «Ella ahora no lo puede atender, ¿qué necesita?», dice Josefina. Entonces el policía le da la noticia. Sin vueltas, Guillermo acaba de morir en un accidente en la ruta. El cuerpo está en el hospital de una ciudad al sur, a muchos kilómetros. Josefina corta el teléfono, pálida, y se tapa la boca para evitar un llanto con ruido. Cuando vuelve al comedor, sin saber cómo le va a decir a su hermana, cardíaca, la noticia, la radio ya empezó a informar de un choque en cadena en el sur con carrocerías incendiadas y cuerpos al costado de la ruta. Hablan de una tragedia de gran magnitud. Entonces Josefina apaga la radio. Exactamente a las 9:25, las dos hermanas están sentadas en el living, una frente a la otra. «¿Por qué me mirás con esa cara?», pregunta Luisa, intrigada, todavía con el pelo mojado. Josefina toma coraje y le cuenta la verdad. Se lo dice de forma suave, en dosis, esperando que el corazón de su hermana aguante la noticia. Y Luisa no se altera demasiado. Cuando se sabe viuda, solamente se larga a llorar, despacio, sin ruido. Después se encierra en su habitación sola y sigue llorando, recostada en la cama grande. Al rato se levanta para lavarse la cara y mira por la ventana. Es un día espectacular de primavera. En la plaza de enfrente hay mujeres haciendo gimnasia, hay nenitos en los toboganes, en las hamacas. Luisa abre la ventana y se asoma para respirar el aire fresco y las flores de su balcón. De pronto Luisa empieza a sentir algo nuevo adentro suyo. Y casi sin darse cuenta, se escucha decir a ella misma, en voz muy baja: «Soy libre, soy libre». La vida que tiene por delante se le viene toda junta a la cabeza. «Ya no estoy atada a nadie», piensa. «Voy a poder ir a correr a la mañana, voy a escuchar lo que se me antoje en la radio. Si quiero, voy a cenar tarde. Y si quiero, no voy a cenar. Y si quiero, no voy a cocinar». Enseguida se siente culpable de estar pensando eso, pero dos minutos después, exactamente a las 9:35, vuelve a pensar que nada, absolutamente nada, se compara a la sensación de libertad que siente ahora. En eso Josefina golpea la puerta porque está preocupada, Luisa le abre y se abrazan. Van juntas al comedor en silencio. Se sientan de nuevo en la mesa donde habían desayunado, pero no alcanzan a decir nada porque enseguida escuchan ruidos afuera y ven que la puerta de entrada se abre. Es Guillermo el que está entrando, Guillermo, vivito y coleando. Tiene una valija en la mano y la campera doblada en el brazo. Luisa abre los ojos con espanto, pega un grito, se agarra el pecho y cae desplomada al suelo. La ambulancia tarda apenas 8 minutos en llegar, pero es tarde. Según el médico, el corazón enfermo de Luisa fue incapaz de soportar una alegría tan grande. Josefina y Guillermo se miran sin consuelo. «¿Quién pudo hacer una broma tan horrible?», se pregunta Josefina, y Guillermo se encoge de hombros. En ese momento, ella alcanza a percibir la mentira en los ojos de su cuñado. Son las 10 de la mañana, en punto. Bueno, y en semanas de debate y de todo esto que nos atraviesa a los argentinos, este destino circular que parece dar vueltas, en el que por H o por B terminamos siempre dándonos un tiro en el pie. Estuve mirando un cachito ahí en las Jarillas el debate presidencial. Me pasa algo muy raro, que la única que me gusta es Miriam Bregman, de lo que hablan. No me gusta ninguno de los otros. Y como tantas otras veces, seguro que voy a terminar votando al menos malo. Y eso me pone de la cabeza, porque ya lo hice demasiadas veces y no sé si tiene mucho sentido. En esas semanas en las que pensamos como si fuera un déjà vu, un bucle del tiempo, un día de la marmota eterno en el que volvemos otra vez y otra vez a revivir lo que fue Martínez de Hoz, lo que fue Menem, lo que fue Macri. Y volvemos siempre a ver cómo nos engañan, nos manejan de determinada manera y el pueblo termina eligiendo pegarse un tiro en el pie. Nos vino a distraer todo esto que pasó en el bombardeo ahí en la franja de Gaza entre Israel y Palestina. Si sos un pibe joven que no sabe mucho de qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede en Medio Oriente, bueno, es un tema bastante complejo. Ahí es un enclave, un nudo gordiano, un lugar donde las caravanas y los viajeros interactuaron y en yuxtaposición vivían todos juntos, los pueblos de la antigüedad. Jerusalén es la ciudad santa, ahí vivían palestinos, árabes, judíos, venía gente de Egipto, venían caravanas de todos lados. Hay mezquitas de todos los colores y de todas las religiones, iglesias, está el Muro de los Lamentos, está la mezquita más grande, está todo ahí. Y convivieron durante siglos. Lo que pasó fue que en la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU percibe lo que le había ocurrido al pueblo judío con los nazis y los millones de gaseados y de sacrificados en los campos de concentración, deciden darle un estado a Israel. Y es así que fundan en el medio de lo que era Palestina en ese momento el Estado de Israel. Y vienen a vivir gente que no vivía ahí. La mayoría de la gente que vive en Israel no vivía en ese lugar. Son todos europeos la mayoría, americanos, yanquis, gente de acá de América del Sur, de familias judías que se fueron a radicar a los kibbutz y a vivir ahí. El proceso de expansión que ha tenido Israel en los últimos años es fenomenal. Basta ver en Facebook o en cualquier lugar, te vas a cruzar con un mapita que tiene todo el mapa de Israel a lo largo de los años y vas a ver cómo con verde, por ejemplo, cubre de un inicial que era un puntito, un lugarcito cerca de Jerusalén, ha ido avanzando con la ayuda de Estados Unidos a ocupar todo. Bueno, se produjo en los bombardeos, esto que todos vimos en la televisión, y salió una nota, salió un montón de notas en la página y en otros diarios, pero hay una de Jorge Elbaum que dice: Israel y Gaza, un análisis de las cuatro causas de la guerra. Son los motivos del problema que hay entre Hamas, o sea, la guerrilla islámica, y el gobierno de Israel, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son estas cuatro cuestiones? La primera cuestión es de índole estructural. Se vincula a la ausencia de una solución política soberana respecto a la población palestina, o sea que se encuentra sojuzgada, dividida entre la franja de Gaza al sudoeste y Cisjordania, ¿no?, al este. Están casi sitiados, están sitiados, sufren una ocupación militar permanente, les roban los territorios, le quitan el agua. Vienen judíos supremacistas que son colonos a invadir esa tierra y les dan las mejores tierras y se radican, los protege el ejército, los viven atacando. El segundo factor se relaciona con los movimientos geopolíticos del mundo árabe, que en forma progresiva dejan de lado la causa de la soberanía palestina, restringiendo la presión sobre Israel. O sea, dejan de hacer presión sobre Israel para que encuentre una solución política pacífica para la causa palestina, porque tienen otros problemas, ¿no? Tienen otros quilombos. El tercer elemento es la competencia entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas. O sea, la Autoridad Nacional del Gobierno de Palestina y Hamas tienen bastantes quilombos entre ellos. Hamas busca, a través de acciones militares, obtener el liderazgo y constituirse en el único referente tanto de Gaza como de Cisjordania. Pero ahí está el partido de Arafat, ¿no? Y bueno, y la Liga Palestina. Entonces hay toda una puja de intereses. Y la cuarta cuestión es la situación política de la actual coalición gubernamental israelí que la dirige Netanyahu. Y es una alianza que agrupa Likud, que es el partido de Netanyahu, con dos partidos de ultraderecha supremacista y otros minoritarios de cariz religioso ortodoxo, ¿no? Entonces esto le genera un quilombo bárbaro, porque hay gente dentro del mismo gobierno que quiere la guerra, que quiere sacarlos del planeta a los palestinos, quieren borrarlos del mundo. y entonces los están presionando todo el tiempo y hace que cada tanto exploten y bueno, invadan Israel, le tiren bombas, cohetes y todo eso. Bueno, escuchamos Orrapa, escuchamos el cuento de Hernán Cassiari, nos vamos a meter con una banda que me gusta muchísimo, que hace mucho que no escuchamos, se llaman Ojo de Brujo. Es una banda muy muy linda de España, de Barcelona, de la década del 90, mitad de la década del 90. Se caracterizaban por la fusión de estilos, ¿no? Buscaban esos puntos de encuentro entre el flamenco y el reggae, el hip hop, la música latina, el rock, la música electrónica incluso. El proyecto Ojo de Brujo se crea en Barcelona en el año 96 a raíz de, bueno, del encuentro en diferentes jam sessions, de zapadas, de distintos músicos de la escena barcelonesa de ese momento. Y en estos encuentros, en estas tocatas, en bares, donde se juntaban todos a tocar, empiezan a surgir canciones que van a formar lo que después va a ser el primer disco de la banda, que se llama Vengue, que salió allá por el año 99. Tiene mucho éxito en países que no son españoles como, o de idioma español, como Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Alemania también. Y se van promocionando a lo largo de los festivales. En Europa hay muchísimos festivales de música popular. Y bueno, también el boca a boca, ¿no? Se van pasando el disquito, los cassettes. El primer disquito del CD vende 40.000 copias. Bueno, se empiezan a hacerse conocidos en la escena musical. Eran Ramón Jiménez, Juanlu, Marina Lacanillas, Xavi Turul, Panco y Sergio Ramos y Maxwell Wright. Bueno, pero tienen colaboraciones de todo tipo. Por ejemplo, Macaco participa del primer disco y del segundo. Bueno, en el 2000 ya rompen el contrato con la discográfica que los había agarrado la primera vez y empiezan a autogestionarse. Eso le, bueno, tienen que mover todo ellos mismos, así que hacen una gira por España que se llama Abriendo Puertas y les va mucho mejor. Tienen canciones que, bueno, tienen crítica social, política, pobreza, marginación, tienen temas muy lindos. Yo siempre paso unos muy dulces como Ventilador o Memorias Perdidas. Hay varios temas que me gustan mucho, sobre todo de Bari, que es el segundo disco que lo sacaron en la Fábrica de Colores, que ellos lo crearon ese sello y lo autogestionaron y todo. Pero bueno, esta vez elegí otros temas que son más raros, que también hacen parte de lo que es la banda, ¿no? Nos vamos a meter con Ojo de Brujo, escuchando un tema muy raro que se llama Poliuretano, o sea, poliuretano, y Nada en la Nevera, Nada en la Heladera. Con ustedes, la banda Ojos de Brujo. Venga, que ya acabo el disco ya, venga. Ahora viene lo bueno. ¿Dónde está la Marina? Con siete planchas de poliuretano, poliuretano, poliuretano. Me hice a la mar. Atravesar los océanos profundos, ¡ay, qué profundo! Me fui a navegar. ¿Qué le voy a hacer si yo no tengo la lista espera? Espera, espera. Lo que no te gusta a ti, ¡Juan Luis! ¡Ay, de cualquier manera! Piso a fondo el acelerador, remanga hasta la rodilla. ¿Qué pasa, compa? Y pongo freno con pasión. Y ve, y ve, y ve, y ve, y ve. Y ve en el ajo con papilla. Ese viento me propulsó, cómo no, cómo no, cómo no. Y puse fase el ventilador, cómo no, cómo no, cómo no. Y la nave al fin voló, era lo que yo quería, pana. ¿Cómo? Que era lo que yo quería, pana. Y díselo mi hermano, que era lo que yo quería, pana. Y la nave que al fin voló, era lo que yo pedía, para que se lo digo usted. Que era lo que yo quería, pana, que la pana de Camagüey, como era lo de yo quería, pana, que este disco se terminó. Era lo que yo quería, pana. Díselo, díselo ahí. Cosete planchas de puliuretano, puliuretano, puliuretano. Me hice a la mar, ¿por qué? Atravesan los océanos profundos, ay, qué profundo. Ahí me fui a navegar. ¿Qué le voy a hacer si yo? Yo. No tengo la lista. Espera, espera, espera. Ay, lo que no le gustó a ustedes, ay, de cualquier manera. Puse el faz, el ventilador, ahí, remanga hasta la rodilla. Y pongo freno con pasión, y ve, y ve, y ve, y ve, y ve. Y ven helado con papilla. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre. Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneilla, caterilla, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parné. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter heroína, el pisco caína, un porro hachí. Llamo ya, llamo ya, a recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de Arqueo y muy marea, con 50 gramitos hachí, y es que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Bueno, desde la radio tenemos que mandar saludos. Hay un oyente muy especial que nos está escuchando. Se llama Homero González Locatelli. Está ahí escuchando la radio y dice que le manden saludos. Así que Homero, saludos desde la radio. Nosotros nos vamos a meter con una poeta que se las trae. Se llama Citlali Sánchez. Es una poeta mexicana. Tenemos tres poemas que nos mandó hasta ahora. Este lo pasé varias veces, pero me gusta muchísimo. Es una poeta de Guerrero, de la zona de Guerrero, una poeta indígena, o sea, de un pueblo originario, que tiene una forma muy, muy particular de escribir y de leer, y me gusta muchísimo. Con ustedes, la poesía de Citlali Sánchez. Testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño, las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años, y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Nos vamos a meter con una banda cubana que consolidó el hip hop latino en el año 99, por ahí, cuando nadie pensaba que los ritmos latinos iban a tener la explosión que tuvieron después. Esta banda, formada por cubanos que vivían en París, se llaman Orillas. Querían crear un grupo que sentara las bases de un estilo en el que se hicieran evidentes los orígenes, el son montuno, el guaguancó, el yambú, la columbia, el bembé. Bueno, lo lograron y triunfaron internacionalmente con un primer disco que se llamaba Lo Cubano, tremendo disco en el que salía temas como 1999, qué sé yo, temas grosísimos. Sacaron varios discos más. El cuarto se llama Cosita Buena, que es medio el que vamos a recorrer ahora. Es la banda de Hiram Riveri Medina, que es ruso, y Yotuel Romero, que le dicen Guerrero, y Roldán. Son 3 cantantes de hip hop que en vivo la rompen toda, les va muy bien. Y bueno, hace varios meses que están embarcados en una gira mundial que les fue muy bien. Terminaron tocando este disco Gourmet, que es el último. y ya avisaron que se van a separar en el año 2025, creo. El nombre del tour se llama El Regreso de los Dioses. Puede parecer un poquito pretencioso, pero según Jotuel no lo es en absoluto, porque ellos, como se bautizaron en su momento como Orillaz, los hijos de Oludumaré, el dios supremo de la religión Yoruba, así que en nuestra vuelta es el retorno de los Orillaz, en realidad, no es de ellos, sino de los dioses que ellos representan con su nombre, ¿no? Él nació en La Habana en el año 76, y bueno, dice que la formación sea también un dios para las nuevas generaciones, ahí se sube un poco a la moto. Ellos, la verdad que tienen seguidores en todo el planeta, tienen un sonido muy muy actual, a pesar de que pasan los años, el sonido de ellos es bien característico, porque es un hip hop muy muy latino, muy cubano. Tienen un estilo muy muy particular. Y bueno, parece que van a grabar con un montón de invitados sorpresas, con gente de zona, con Franco De Vita, con la tribu de Abrante, Malcolm Omelendi, un montón de bandas de la nueva escena musical del mundo. Nos vamos a meter con los Orillaz cubanos, con dos temas de ese disco que te conté, de Cosita Buena, que está buenísimo. Pero me gustan estos dos, el ritmo que tienen. El primero se llama Público y el segundo se llama Camina. Con ustedes, Orillaz. Mándate, público, mándate, te damos las gracias por estar aquí otra vez. Mándate, público, mándate, te damos las gracias por estar aquí otra vez. Estamos aquí esta noche pa' pasarla como es, sin que nos falte de nada y sin dejar pa' después. Ya no podemos parar, el público es el que manda y que pare por la mañana. ¿Y ese eres tú, aquel que ha hecho que mil estaturen para que el mundo me conozca mínimo? Y darte gracias a Coca por haber hecho posible que este sueño se convirtiera en algo más. Pero además, nunca pensé que te encontraría después de 10 años atrás en el mismo lugar que te dejé cuando empecé con toda mi gente. A ese que siguió la manada, quiero verlo para ponerlo a usar con mi gente. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Traco, traco, traco, traco. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Avísanos cuando quieras, aquí estamos. Plantado en tarima, siempre fuerte mi rima, consciente, presente, gracias eternamente al buen gusto musical. Podemos realizar con tu apoyo personal sin fallar esta carrera musical. Vamos a ofrecer una ceremonia, dilo, vacilando en el escenario, dilo, para que nadie se pueda ir, para que no se pueda ir. Vamos a pasar noche de la de barrio, dilo, y gozar con los que este año, dilo, siguen con nosotros aquí, para que no se pueda ir. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Mándate, público, mándate, te damos las gracias por estar aquí otra vez. Déjate llevar, te queremos, por eso lo hacemos. Nos ayudan a crecer, queremos pasar. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son son. Aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. No son todos los que están, pero están todos los que son. Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer, pero personalmente siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Por ejemplo, creo que no voy a leer cuentos, ya que incluso los muy breves se estiran demasiado en la versión oral. Estamos tan habituados a leer en silencio y a gran velocidad que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. Entonces, aquí hay algunos textos inéditos para empezar, todos muy breves. El primero es más bien tosudo, porque se llama No, No y No. El señor Silicoso está completamente loco si se imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento no pide más que una, creyendo que va a convencerme con su modestia. Pero al principio, el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla, y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo, en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso, y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata. He dicho un doble paseo, más bien una apertura infinita de paseos en espiral, pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata se pasea conmigo, la Tierra me pasea en torno de la eclíptica, esta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella Beta del Centauro, y en ese mismo momento el señor Silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla, que le parecerá, pobre hombre, una espada flamígera. Entonces empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé, y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón. Salón que conozco demasiado bien, después de tantas veladas que he pasado bebiendo té casi frío junto a esa familia ávida de insectos. Fabián González Canosa presenta Música Mestiza, El Latido del Tercer Mundo. Un recorrido por los ritmos, las texturas, las historias y costumbres de los pueblos de nuestro planeta. Que pa' dolor de ti bermudó. Y ahora tú no sabes qué hacer y el temor es el dueño. Todo tu momento, mi chino, ya es tarde. Mamá ya no espera en la casa pa' hacerte la cena, ya es tarde. Cambia esta esperanza por pena, pena. Dicen que los humanos se miden por las veces que se caen, sino por las que se levantan. Tú no tengas miedo a meter a comenzar otra vez, aunque el hecho de hacerlo te espanta. Pito, escucha el dicho. En esta vida todo es sacrificio, es tu misión, es tu salvación. Anda ya. Cuidado. Y no me digas que no puedes más. Mentira, anda. hielo, fatiga, te suda, avanza, lucha, sacrificate. Tú sabes que la vida es dura, pero si no te apuras la puedes perder. Pasa, todo pasa, el tiempo en el velo solo se atrasa. Raza, hoy qué pasa, la fuerza de voluntad la que traza. Viste, no era fácil comprender la vida, pero cambié tu pila para que te pusiera en fase. No te me rindas más, no quiero huerte más con estos lamentos. Si te sirvió el lento, entonces valió la pena. Y si valió la pena, entonces ya no más llanto, no más condena. Hoy rompemos tú y yo esa cadena que te abraza. Anda ya. Bueno, dos de cine. Una tremenda película que está ahora en este momento en el cine se llama Puan. Es argentina. La filosofía y la vida, la filosofía y las luchas, la filosofía y el laburo de cada día para ganarse el pan, pero también la filosofía y el trabajo de lectura, de sostenimiento de un legado, de problematización de nuestras existencias. Dice esto Mariano Pacheco, que lo tengo en el Facebook, que me puso esta nota, ¿no? Superó gratamente mis expectativas este film de María Alche y Benjamín Nayat, protagonizada por Marcelo Subioto en su papel del profesor Pena, un personaje entrañable que no es presentado como un héroe impoluto, sino como un ser como todos, atravesado por sus torpezas, sus contradicciones, así como por sus convicciones y virtudes. La película tiene muy buenas actuaciones, Leo Sbaraglia como coprotagonista, Alejandra Fleschner, Julieta Silverberg, Cristiana Vanegas, Andrea Frigerio. Además está muy bien filmada y cuenta una buena historia. ¿Qué más se puede pedir? El film tiene un plus, además se inscribe muy bien en la coyuntura que atraviesa el país en este momento y permite pensar la actualidad argentina al calor de la historia de luchas en defensa de la educación pública, ¿no? El fin es para toda persona amante del cine, para toda persona sensible a lo que puede hacerse con una vida que se resiste a transitar por el mundo desde la mera repetición de automatismos de la cotidianidad. Esto dice Mariano Pacheco. Y salió una nota también sobre los cortos de Almodóvar y Wes Anderson. Se pueden ver en streaming por Mubi y por Netflix. En Extraña Forma de Vida, un western de media hora de duración, Pedro Almodóvar visita el romance entre dos hombres. Y los cuatro cortos de Wes Anderson, la maravillosa historia de Henry Sugar, El Cisne, El Desratizador y Veneno, son adaptaciones de cuentos de Roald Dahl, un escritor increíble, que hizo Matilda, La Fábrica de Chocolate y tantas historias muy copadas. Se pueden ver entonces por Mubi, por Netflix, los cortos de Almodóvar y Wes Anderson. Wes Anderson me encanta, es el director de, por ejemplo, Academia Rushmore, los excéntricos Tenenbaums, el del viaje de los hermanos que van a la India a buscar a la mamá, como era El Viaje a Darjeeling, bueno, películas, la Vida Acuática, que es la parodia sobre Cousteau, que canta Seu Jorge, canta músicas de Bowie. Bueno, un grosso total Wes Anderson de la contracultura yankee, y los cortos de Almodóvar, todo esto se puede ver en Netflix o en Mubi. Nos vamos a meter con una banda que me gusta muchísimo. Es un grupo musical que surgió en la diáspora que comenzó Mano Negra, ¿no? En realidad, cuando Mano Negra hace la incursión en la música, abrevando un poco en la música latina, en la música latinoamericana, surge también la banda P18. La P por Perseverancia, que es un barrio de La Habana, y el 18 porque es el 18º barrio de París, que es donde se entrecruzan varias de las comunidades que conviven en la ciudad francesa, ¿no? Ahí viven todas las comunidades de inmigrantes. O sea, P18 es la conjunción del barrio Perseverancia de La Habana y de los inmigrantes, muchos cubanos que están ahí en Francia, en París. Es una banda compuesta por 10 integrantes. Une dos culturas totalmente diferentes, fusionan son y salsa con el moderno drum and bass y la música electrónica en general. Es el proyecto musical que lidera Tom Darnall y Bárbaro Teutor, que es el trompetista de la banda de son cubano Sierra Maestra, un tremendo maestro musical, y Tom Darnall, el pianista de Mano Negra, ¿no? La completan otros ex integrantes de Mano Negra y buena parte también de la familia Teutor. Una banda buenísima que tiene un sonido muy muy electrónico, muy, muy latino también. Son los P18, una banda que surgió ahí en la diáspora de los inmigrantes que iban a París. Bueno, la banda de Tom Darnall y Bárbaro Teutor. Ellos empezaron ahí, en ese barrio, en el año 92, cuando Mano Negra inicia la gira Cargo. 92 es esa gira que vienen en un barco a recorrer Latinoamérica y vienen acá a la Argentina y se terminan llevando para Francia a la banda de Frenkel. ¿Cómo era la banda de Frenkel? Los... ya me olvidé. Bueno, Lagunas Mentales. Se los terminan llevando a una gira por todo el mundo. Así hacían lo mismo en Colombia, en otros países, y se llevaban las bandas que prometían en ese momento, que surgían y que tenían un sonido diferente, ¿no? Ahí sacan el disco Urban Cuban, que es el primero, con Darnall a la cabeza, y ahí se va a vivir a La Habana y se queda 3 años a juntar ese sonido, a buscar ese sonido que quería mandar a la banda, y se termina juntando con toda esta gente, ¿no? De los barrios de París, de la música del circuito, de la música woman o de la música étnica. La banda que no me acordaba es La Portuaria, por supuesto. Es la banda que se lleva Mano Negra en aquella ocasión. Nos vamos a meter entonces a escuchar a P18, pero ya de su etapa más electrónica, la etapa del final, haciendo Electópica y Emi Alado. Ella va, pero te llamó. Ella va, pero...

Salieron un par de notas en los medios que me llamaron la atención. Por ejemplo, hay un pirulo de tapa del Página que dice Groenlandia. Solo entre 1966 y 1970, o sea, 4 años, 4.500 dispositivos intrauterinos DIU fueron colocados en mujeres y adolescentes sin su consentimiento ni consentimiento en Groenlandia. Un grupo de 67 de esas víctimas de control de natalidad involuntario demandó al gobierno danés por estas prácticas. No hay precisiones hasta qué año continuó esa política, puede haber durado muchísimo más. La BBC estima que se extendió mucho más allá de 1975. Dinamarca y Groenlandia crearon una comisión para investigar esos manejos, cuyos resultados se presentarán en mayo del año que viene, no, de 2025. Sin embargo, Naya Libet, impulsora del reclamo indemnizatorio, acusó al entonces gobierno danés de controlar la población con el objetivo de destinar menos presupuesto a la isla y causarles daños graves al violarles sus derechos más elementales. Groenlandia. Y salió, se reeditó en realidad la tesis sobre una domesticación, y es una nota a Camila Sosa Villada, que escribió Las Malas. Escribí un libro que no puede leer mi mamá, dice. La escritora cordobesa dice atravesar un momento especial. Tengo que hacerme cargo de cómo cambió mi vida en los últimos años, señala. El libro fue originalmente editado en la biblioteca Soy, de Página 12, y ahora salió reeditado. La actriz que protagoniza Tesis sobre una domesticación, la novela de Camila Sosa Villada, publicada originalmente en Página a cargo de Liliana Viola, y que ahora se reeditó de la mano de Paola Lucantis por Tusquets. Una mujer exitosa que parece tenerlo todo y no deberle nada a nadie. Cuenta que es interesante ese desplazamiento con respecto al punto de vista de los personajes que aparecen en Las Malas o en los relatos de Soy una tonta por quererte. Bueno, la escritora cordobesa repite en varios lugares dos ideas en relación a este lanzamiento. Una subraya que la protagonista mira a sus lectores desde arriba. La otra indica que en ese proceso de reescritura la Camila rica se puso a editar a la Camila pobre. Esto puede sonar un poco desafiante, pero lo cierto es que la actriz que protagoniza Tesis está mucho más cerca de la realidad de esa mujer que se baja del auto con sus herméticos lentes de sol y su carterita dorada para entrar a un café en Palermo y hacer algunas fotos en las calles del barrio, mientras desde un taxi baja la ventanilla para gritar a viva voz: Camila, te amo. Bueno, es una nota interesante sobre la escritora y su relanzamiento de Tesis sobre una domesticación. Camila Sosa Villada. Nosotros, en nuestro viaje musical de esta semana de La Mestiza, acá en Radio Las Chacras, en 104.9, nos vamos a ir al encuentro de un músico, pero un músico para ponerse de pie, un músico increíble, que nació en una región que se llama Minta, es una comuna de Camerún, que pertenece al departamento de Hausanaga, de la región del centro, ¿sí? Está cerca, más o menos a 200 kilómetros de la capital, que es Yaoundé, la capital del país, y pertenece a un pueblo que es el pueblo Duala, es uno de los que tiene más población en Camerún, y ahí hay una ciudad que se llama Douala, en el departamento de Gurí. El músico que vamos a encontrarnos se llama Richard Bona. Nació en Minta en el 67. Es multiinstrumentista. Toca jazz fusión, toca el bajo eléctrico. Y tiene una carrera increíble porque, bueno, ha tocado con grupos muy, muy serios, ¿no? Comenzó tocando el balafón, esa especie de xilofón con calabacitas abajo para que le den resonancia, todo de madera. A los 4 años empezó a tocar esto porque la mamá y el abuelo le habían construido este instrumento y tocaba más de 12 horas diarias, dicen que estaba todo el día tocando. A los 5 años ya tocaba en la iglesia local, se convirtió en una pequeña leyenda, un niño prodigio. Sus espectáculos en bodas, bautizos, pequeñas fiestas donde todos querían ir a verlo. A los 11 se traslada con su padre ahí a Douala, Y bueno, de ahí se dio cuenta de que para atraer más público necesitaba aprender un nuevo instrumento, más moderno. Usaba flautas, guitarras, que él mismo se había fabricado con latas de aceite y alambres de las ruedas de bicicleta. Finalmente encuentra trabajo como guitarrista en una banda de Douala. En el 80, un dueño de un club local le pide a Richard Bona que forme una banda de jazz para el establecimiento, para tocar ahí en el club. Y le da acceso a una colección de vinilos, de discos que tenía el tipo, que era un melómano, tenía un cuarto lleno de vinilos, y le da acceso a ese universo, ¿no? Y el pibito empieza a escuchar, y bueno, cuando encuentra el disco de Jaco Pastorius, decide cambiar de instrumento y entonces adopta el bajo como instrumento principal. Cuando muere el padre en el 85, él abandona Camerún y se va a París con solo 22 años. Y ahí, bueno, se hace una fama como virtuoso porque, bueno, tocaba, y cada vez que tocaba en los clubes jazz venían un montón de músicos a verlos: Didier Lockwood, Marc Ducré, Manu Dibango, Salif Keita. Bueno, el tipo seguía profundizando sus estudios de jazz sobre la obra de Mal Davis, de Chet Baker, Owen Webster, la trompeta, ¿no? Ahí se mete en una escuela de música y crea una banda propia que se llamaba Point Cardinal, Puntos Cardinales, hasta que el tecladista Joe Zawinul, un prócer, tecladista de la banda Weather Report, que es la banda de Pastorius, siempre estaba buscando nuevos talentos, y cuando ve al bajista este en los clubes parisinos, enseguida lo ficha para el álbum My People del 96. Y bueno, ya entró en la puerta grande, porque entrar a tocar con Zawinul era como, no sé, jugar con Messi. Era uno de los grosos grosos del mundo del jazz fusión. En el 95, Mike Stern, también un guitarrista increíble, se va a hacer una jam session en Nueva York y lo lleva a Richard Bona, y empieza a tocar con Randy Becker, con Michael Brecker, con Chick Corea, con Bobby McFerrin, Branford Marsalis, entre muchos otros. Ahí saca su primer disco, el disco que lo catapulta a la fama, que son Scenes from My Life, Escenas de mi vida. Y un año más tarde se embarca como corista y percusionista en una gira mundial con Pat Metheny Group, cuando Pedro Aznar deja la banda. Es el que entra a tocar el bajo después de que Pedro se va del Pat Metheny Group. Así que un músico increíble. Tuve la suerte de verlo con Irene en Buenos Aires, y el tipo trajo, entre su banda, lo trajo a Denis el Huevo Hernández, el trompetista de Radio Malanga, por ejemplo. Pero hace un beatbox en un momento y empieza él solo en el escenario a grabar voces y después a cantar encima, como una especie de canon, muy muy increyendo, muy muy impresionante. El tipo es un mago, es un chamán en escena. El tipo va metiendo voces y grabándolas y jugando, y hace cantar al público. Un tipo de esos diferentes en el mundo de la música, como hay como Mal Davis, o como gente que fue OK Jarrett. Tipos muy muy valorados en el mundo de la música y muy increíbles por el talento que tienen, ¿no? Un increíble músico camerunés que es lo mejor del jazz mundial. Nos vamos a meter en algo más cubano de lo que él hizo. Tiene muchos temas muy buenos. En realidad es un músico increíble, ¿no? Cubaneando, por ejemplo, es una lectura de la música cubana que él hace. Primero Bilongo, que es un temazo, y después Cubaneando. Con ustedes, el mejor bajista del mundo, Richard Bona. Señor, bimba munia jango, nadie somele boko, lunga lenje munyenge wapo meya nenyolanje mutaka mutiti pulo umende no japem Sonica jamme, kaka di bondoko, ti messo nanginya kuku jamme. Ti bimba la bona batombenge, businga vegeta, ma bola ma puma mindo, ma si vene polo. Mola o jamme, we medi mese, poso wendi o ili, ubiana be polo. Yalla, yalla. Sere sonika jale Odi bondoko Mbane pasabe loko Bewo la kuba Masaye Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Ola itu kutuku bala usina Rata wike katapa Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Nasima mena oku sinopata Lama buma mbido pe Mope mende nika Monde kanga munyenge tumba Joa na joa Inne lafta na pande Konda binne lafto Ay kende Ay kende Ay Iseleba one nibeno Nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Escuchamos a Richard Bona, el tremendo bajista camerunés de Pat Metheny Group y de tantas bandas de la de Sawinul y tal. Esta semana Milagro Sala está en una sala de cuidados intensivos en La Plata, pudo viajar después de tantos años y tanto quilombo, sigue recuperándose de acuerdo a lo esperado por los especialistas del hospital italiano y hoy la pasaron de cuidados intensivos a sala. Es una muy muy buena noticia de la dirigente social que fue sometida el viernes pasado a una intervención en su pierna izquierda. Hacía mucho que estaba esperando esto. tiene algunas mejorías notables en lo físico y en lo emocional, porque está con ganas de vivir, según me dijo ella, agregó su médico personal, Jorge Rashid. Bueno, la encontró muy feliz por su traslado a la sala de piso, está en La Plata, salió de Jujuy. Bueno, va a tener que hacerse cargo de esa situación porque lo de la pierna esperó mucho tiempo y bueno, casi pierde esa vena, así llegó al hospital italiano y bueno, por suerte pudieron estabilizar y todo. Y como tengo a mi amigo el Mono Rolie, que vivió muchos años en Humahuaca y que tiene, nacieron sus hijos ahí, con el Chaco, vivían en la Peña Blanca y tal, le pregunté, porque yo, más allá de tener una posición tomada con respecto a Milagro y de y lo que sé de lo que hizo Morales con ella, sabía que en Humahuaca había como un quilombito aparte, pero no fue con ella especialmente. Él me contó que tiene que ver más con otro dirigente de la Tupac, que cuando fueron a tomar unos terrenos ahí muere un pibe en un quilombo, después queman los micros y todo ese despelote que se armó, y medio que la quieren hacer cargo a ella, ¿no?, de todo eso. Pero está buena a veces escuchar otra voz que vive ahí en el lugar, o que vivió ahí, que te diga más o menos por dónde viene el quilombo, ¿no? ¿Qué haces, gordo? ¿Qué te iba a decir? Todo lo que dicen de Milagro ahí, acá y allá en Jujuy, es todo verso, eso de la corrupción, es todo un chanterío bárbaro. Y el problema para mí ahí en Jujuy, clarito, es que los empoderó al originario, y el originario que ahí en Jujuy estaba, yo sé, cabizbajo, ¿viste? No se animaba a nada. Milagro Salas como que le puso energía, sí, y los locos andaban así, bien con el pecho alzado, boludo, y el pueblo jujeño no se bancó eso. Ese es el único problema. Así, esa es la verdad. Lo que pasa es que, claro, en lugares donde, bueno, en el interior estábamos acostumbrados a que los señores feudales, estos de la política, gobiernan sus lugares como si fueran realmente señores feudales. Y claro, por ejemplo, a mí me tocó estar en Cusco mucho tiempo, por ejemplo, en Bolivia mucho tiempo, y la gente que tiene dinero en esos lugares vive como en otra época. Tienen a los tipos de uniforme, sin niño, sin niña, y los tienen en una condición de servilismo total. Y entonces que un negro, que un indio, que un guaso del interior, así de la América profunda, se anime a plantear sus reclamos, que se empodere, son algo que el blanco no va a tolerar. El blanco jujeño es feudal, igual que el salteño, o bueno, no sé, hay un montón de lugares ahí ese señorío feudal. Y que entonces el indio se anime a reclamar, a pedir un trato justo, ¿no?, a hacer reivindicar su cultura, sus valores, un trato justo, digamos, en la vida de ahí de la provincia, era algo que ellos no iban a tolerar, y por eso tanto ensañamiento, ¿no? El ensañamiento que hubo con Milagro es casi inexplicable, o sea, es solo explicable por esto que recién deslizó el mono Rodríguez, que dice, empoderó al guaso, al originario, ¿no?, al tipo que infló el pecho y salió a pelear por sus derechos, y es algo que no le van a perdonar los señores feudales blancos del interior. Por suerte parece que hay como un giro en esto de haber podido salir de allá, de esa prisión que tenía, y estar en La Plata en este momento. Esperemos que las autoridades nacionales, tan tibias para tantas cosas, se animen y metan ahí un recurso, algo, para dejarla por estos pagos o lejos del poder de Morales, ¿no? Bueno, hemos escuchado de todo. Hemos estado con Richard Bona, uno de los bajistas más increíbles. En este programa siempre nos salva la poesía. Tenemos a nuestra poeta de cabecera, Graciela Emilia Juárez, que hoy que pasamos algo de Borges, nos trae algo del genial escritor de aquí, de estas pampas. De Jorge Luis Borges, Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camarotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Otra de las notas que me llamó mucho la atención es en una página que se llama El Colectivo. Presentaron el evento Miyake. ¿De qué se trata? El fenómeno que puede devolver a la Tierra la edad preindustrial. Es algo que yo vengo hablando hace mucho tiempo, sobre todo con mi amigo Toto, Leandro Campos, que vive en Bombinhas, en Brasil, que es re científico. El tipo siempre me habla del evento Carrington, que es un evento que ocurrió allá, no me acuerdo la fecha, pero debe haber sido, a ver, para si está acá en la nota, tiene que estar. Esto fue en 1800 y pico, casi en 1900, ¿no? Había telégrafo en la Tierra y hubo una explosión en el Sol, que es algo que ocurre permanentemente, no es algo raro, ¿eh? No es que te están diciendo que van a venir los ovnis o algo extraño. Es algo que ocurre todo el tiempo. Son tormentas solares, movimientos de radiación y plasma en el Sol, que a veces son más potentes que otras veces. Ahora, el 23 de julio, de hace unos años ya, más de 10, en el 2012, el Observatorio Solar Stereo detecta una explosión de radiación y plasma en el Sol muy potente, que afortunadamente sucedió en el lado opuesto a la Tierra y pasó a ser conocido como el efecto Miyake. Días después, la NASA anuncia que este evento Miyake habría devuelto a la humanidad a la era preindustrial si hubiera pasado una semana antes, porque hubiera estado la Tierra de ese lado y eso hubiera afectado a la totalidad del planeta y, bueno, una extinción tremenda y una cosa muy... No es por ponerse alarmistas, pero te digo, Esto del evento Carrington fue algo que pasó, si lo querés googlealo, está. Pasó en 1859. Una tormenta solar, de lo más común, pero grande, afectó a las telecomunicaciones. Para ese entonces se basaban en el telégrafo. Las radiaciones quemaron los cables del telégrafo en el planeta Tierra. El problema es que hoy todo el planeta Tierra está totalmente comunicado con microchips, con circuitos integrados, con computadoras, desde los aviones, los barcos, la extracción de petróleo, la comida, la logística, todo tiene que ver con un desarrollo científico que está basado en algo que es súper frágil en un punto, porque una tormenta del sol, que es algo que puede pasar en cualquier momento, podría terminar con todo internet, con todo lo eléctrico, con todos los cables, con todos los circuitos integrados, hasta los autos funcionan con eso. Bueno, la nota se llama Efecto Miyake, de qué se trata el fenómeno que puede devolver a la Tierra la edad preindustrial. Para tener en cuenta que no somos tan grosos como creemos, sino que somos frágiles y vivimos en una situación en el mundo y en el universo que no es tal como nosotros creemos. Nos vamos a ir al encuentro de un músico brasileño que se llama Paulo Correa de Araújo, más conocido como Paulinho Mosca o simplemente como Mosca. Él es carioca, es de Río, nació en el 67, es muy amigo de Fito, de Iván Lins. Hay todo como un montón de músicos, Drexler, por ejemplo. Hay un montón de músicos que en general son del sur de Brasil y que interactúan mucho con los músicos argentinos y uruguayos, cantautores, que tienen como un derrotero, una ruta en común y son muy amigos y tocan muchas veces en colaboraciones, ¿no? Mosca empezó a tocar la guitarra a los 13 años con amigos, y después estudió teatro y cine en la Casa de Artes de Laranjeiras, ahí en Río. Fue integrante de un grupo bastante mítico que se llamaba Enemigos del Rey. Lo dejó en 1992 y empieza ahí su carrera solista. Se vuelve muy famoso debido a que una canción que se llamaba El Último Día fue el tema de apertura de una exitosa miniserie que se llamaba El Fin del Mundo. Y por una canción también que se llama Azeta y Oavo. Azeta y Oavo sería la flecha y el blanco, ¿no? Que es considerado como uno de los grandes éxitos. Acá en Argentina, en Uruguay, se hizo muy famoso una canción que era Estoy Pensando en Ti. Y el tipo es músico que recorre permanentemente la escena musical brasileña. Con ustedes, Paulinho Mosca. Pronto, agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais. Chega, não me condene pelo seu penar. Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar. Porque eu não pertenço ao mesmo lugar em que você se afunda tão raso, não dá nem pra tentar te salvar. Porque muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar rouco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero. Veja, qualidade está inferior. E não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor. Simplesmente seja o que você julgar ser o melhor. Mas lembre-se que tudo que começa com muito pode acabar muito pior. Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz. Gritando pra não ficar louco, em guerra lutando por paz. Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero. Puedes escuchar a Paulinho Mosca. Nos vamos a meter ya en el final del programa. Acordate que los martes a la noche Radio Las Chacras tiene La Mestiza. También lo saca los jueves de 10 a 12 y salimos el sábado por Sierras como chingones 107.9. Con Ale Garrido en los controles, fue un placer acompañarte, hacerte recorrer un poco el mundo de la música y algunas noticias que por ahí no salen en los medios más comunes. Nos vamos a ir de este programa de esta semana, el programa 60 de esta nueva era, con Ismael Lo, el músico de cabecera de la casa. Nació en Dobunchi. Dobunchi es una ciudad de Níger, en realidad situada en el este de la región del Dozo, en una zona muy cerquita a la frontera de Nigeria. Pero después él se van a vivir a Rufisque, que es una ciudad costera de Senegal. Es la cuarta ciudad por población en el país, cerca de la región de Dakar, de la capital, en la base de lo que es la península de Cabo Verde, ¿no? Fue un puerto muy, muy grosso a principios del siglo XX, pero bueno, cuando crece Dakar, la capital, y las mejoras portuarias que tuvo, fue el final de Rufisque. Hoy no es un puerto activo y bueno, tiene una disminución industrial muy importante, es una ciudad muy chiquita. Y de ahí es este muchacho Ismael Lo, que en realidad es un músico senegalés, pero bueno, nació en Níger, ¿no? Como te contaba. El papá es senegalés, la madre es nigeriana. Poco tiempo después del nacimiento vuelven a Senegal y se establecen ahí, como te conté, en el puesto de Rufisque, en el puerto. Después el tipo era muy versátil como cantante y como músico desde muy chiquito. Tocaba la guitarra y la armónica y se armaba él los instrumentos. En un momento va a la televisión, a la radio, y bueno, toca un recital con instrumentos que él se había construido así con una sola cuerda, ¿no? Un tipo increíble. Se hizo muy famoso cuando participó en el film de Almodóvar con la película Tallabone. Tallabone es en realidad es una fiesta que se celebra en Senegal después del Ramadán, son musulmanes, tras un duro mes de ayuno. Los chiquitos salen a la calle vestidos del sexo contrario al que pertenecen y piden como premio comida, bebida, etcétera. Es una fiesta llena de alegría, el Tallabone. Él empieza a tocar en una banda que se llaman los Super Diamono. Es una banda de 10 miembros de Dakar. Se formó allá por la década del 70. Omar Pené era el miembro fundador. Pero ahí pasaron un montón de músicos y música tradicional de África Occidental. Lo que pasa que, bueno, en esa zona la influencia cubana, la influencia de la música que venía del Caribe fue muy grosa, ¿no? Entonces las bandas abrevaban también ahí y, bueno, él empieza tocando en la Super Diamono, le va muy bien hasta que, bueno, su talento es tan grande que termina grabando con Barclay y se va a Francia y ahí tiene éxito tras éxito. Es un tipo increíble. Nos vamos del programa de esta semana con el gran Ismael Lo haciendo Dividivide. dividiré. Dividiré. Ah, dividiré. Ah, dividiré. Yangi de garlu wante manoko ul so bayin ni jeliko Yangi de rok bale bunyu takawal anak yow lek goto Yangi bagade ndak yow nanato ul so bayin ni jeliko ndak mo lay may do dibi dibi rek Divi divi re, ah divi divi re, ah divi divi re. Dibi dibi re, ah dibi dibi re, ah dibi dibi re.